Semi shalom. La calma en el caos que me acecha. La paz que sobrepasa lo que entienda. Semi shalom. Mi corazón guías aguas tranquilas. Mi buen pastor me amas y me cuidas. Que tu espíritu sea mi consolador, tu espíritu sea mi sanador, tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más. Cristo, sé mi shalom. Tu gracia me incluye en su armonía. Y tu buen corazón, Dios, me conquista. Que tu espíritu sea mi consolador, tu espíritu sea mi sanador, tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, Cristo. Tu espíritu sea mi consolador, tu espíritu sea mi sanador, tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, Cristo, sé mi shalom.